Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. En enero de 1982, en un departamento en la ciudad de San Pablo, fallecía a los 36 años la gran Elis Regina, posiblemente la mayor cantante que ha tenido Brasil en toda su historia. Una artista sensible, talentosísima y protagonista de algunos de los más grandes discos de la historia musical del Brasil. Elis fue una feroz crítica de la dictadura brasileña durante la persecución y el exilio que muchos de los artistas brasileños sufrieron. En una entrevista en el año 1969 afirmó que su país, Brasil, estaba gobernado por una camarilla de gorilas. Durante esos años de dictadura militar, Elis participó de distintos movimientos de renovación política y cultural, como la recordada campaña por la amnistía de los exiliados brasileños, que en 1979 coronó con su exquisita versión de O Bêbado y O Equilibrista de João Bosco y Aldir Blanc. Elis Regina había nacido en marzo de 1945 en Porto Alegre y con 11 años ya debutaba en el programa O Clube do Guri en la radio Farroupilha. A los 16 años grababa su primer disco en single, que se llamó Viva Brotolândia, y se convierte en una estrella adolescente. En el 61 se muda de Porto Alegre a Río de Janeiro, hasta que en el 64 se muda a San Pablo, donde reside hasta su fallecimiento en el año 1982. Lo que vamos a escuchar es uno de sus clásicos. La composición, la autoría de la canción, es del gran Belchior y esto es un verdadero himno, como no sus pais. Não quero lhe falar, meu grande amor, de coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar, e eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens, para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão. Digo que estou encantada com uma nova invenção. Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vir vindo no vento cheiro de nova estação. Eu sinto tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória, essa lembrança é um quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. então que eu tô inventando. Mas é você que é mal passado e que não vê. É você que é mal passado e que não vê que o novo sempre vê. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência em juventude está em casa, guardado por Deus, contando mil metal. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo, tudo, tudo, tudo que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nós. Diferentes. Sures, el trío instrumental que está conformado por el guitarrista Marcos Di Paolo, el contrabajista Diego Weiner y el percusionista Facundo Guevara, hacen un folclore con raíz jazzística en una propuesta muy singular. La agrupación instrumental formada por los mencionados anteriormente fue creada y en Ámsterdam allá por el año 2010, aunque en este momento el contrabajo estaba a cargo del holandés Daniel Lechman. El mendocino Di Paolo, quien convocó a los miembros del trío y tiene a su cargo la composición de los temas, asegura que desde aquellos primeros encuentros en Holanda hasta la actualidad han cambiado muchas cosas, salvo el sonido diverso y ecléctico del proyecto, que si bien no deja de ser muy folclórico, propone una nueva forma de escuchar e interpretar los temas propios y los ajenos. Sures es un disco con fuerte esencia folclórica, con grandes interpretaciones y cierto aire yacero. Los 10 temas instrumentales de la placa contienen 7 composiciones de Di Paolo y además de 3 reversiones de Remolinos de Manuel Nolo Tejón, Samba de Argamonte de Gustavo Cuchi Leguizamón y Very Early de Billy Evans. En este caso vamos a escuchar al trío Sures del disco mencionado del año 2014, la canción homónima, Sures. Thank you. Mundos diferentes.